bonito, para que si bien entonces era su creador, dominara todo lo creado. Ahí te vamos a dar gracias por la otra página, la página de Caín y Abel. Cuando nos cerramos al amor y nos peleamos como hermanos, y el Padre no nos abandonó. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Y vamos a cantarle, porque después que estábamos en la pelea de la pelea de Caín y Abel, vinieron los mensajeros de su misericordia a anunciarnos la aurora, que quedaste además tu alianza de sangre. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo. Ah, entonces estamos ya en el momento culminante, en la plenitud de los tiempos, cuando nos entrega a su Hijo. ¿Y qué vamos a cantar de su Hijo? Vamos a cantar primero cuando se hizo de nuestro barro, cuando tomó el barro nuestro en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, para poder trabajar como nosotros, y llorar como nosotros, y sufrir como nosotros, y morir como nosotros, y ser tentado como nosotros. Menos en el pecado. Qué cercanía, ¿verdad? Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Pero vamos a cantar lo que pasó en Galilea, cuando puso la mesa a los pobres y a los desgraciados. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos en consuelo. Pero vamos a cantar sobre todo su Pascua, cuando se subió al madero, cuando de pastor se hizo cordero, cuando se hizo víctima en la cruz, cuando murió él mismo voluntariamente como un criminal por nosotros, para cumplir tus designios. Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte e hizo aparecer la vida. Y le cantamos, porque desde la cruz prendió fuego a la Iglesia con el Espíritu Santo, para hacer de la Iglesia la humanidad nueva, la primicia de la humanidad, y así llevar el mundo a la mesa común, prendiendo de fuego el mundo. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Estáis oyendo a San Basilio, estáis oyendo la plegaria eucarística que hoy se proclama en Rusia, en Armenia, en Yugoslavia, en Bulgaria, en los países del este y en muchos países donde están los cristianos de la ortodoxia. Esta alabanza no termina aquí, es que continúa después. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y termina en la forma admirable, con Cristo, con Él y en Él, a ti Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Si me permitís, os cuento ya una florecilla para terminar. Aquí tenemos una escalera para subir a la torre, que es sencilla. Pero en algunas iglesias, como en Cuba, hay una escalera de caracol. A mí me parece que la vida es como una escalera de caracol, en la cual uno está, da vueltas y revueltas y sube y baja la escalera y vuelve a bajar y sube y baja y está angustiadísimo en la escalera del caracol y no encuentra más camino cuando habla con el Señor que dice, échame una mano en la escalera de caracol, échame una mano. ¿Quién de nosotros al hablar con Él le canta? ¿Quién le da gracia? ¿Quién le alaba? Casi nadie, todo el mundo pide solo, solo pide. Porque nada más está en la escalera de caracol, porque nunca se ha subido al cielo abierto. Porque nunca ha visto el cielo abierto y cree que está anocheciendo ahora cuando estamos a las 12 de la mañana. Ahí como alguien suba al cielo abierto más allá de la escalera de caracol y vea que amanece irremediablemente, que estamos en primavera y que nada se puede cambiar. Comenzará a cantar y ya, Señor, pero qué cojo, qué mirada más corta, estaba ahí metido en mi escalera, te voy a cantar. Y luego ya, si me meto otra vez en el laberinto, te pediré alguna cosita, pero te cantaré siempre. Pues eso es la plegaria eucarística del domingo. Subir al cielo abierto, verle delante del universo y de la iglesia avanzando hacia adelante con la esperanza. Aprendemos a alabar, aprendemos a convertir la vida en una alabanza, en una acción de gracia, que es en realidad lo que necesitamos para vivir. La alabanza. El camino se hace cantando. La Eucaristía, que casi siempre estamos de pie o sentados, y que solamente nos arrodillamos de forma muy breve dos veces, una en la consagración y otra en la comunión. Ah, pues si nos arrodillamos esos dos momentos, seguro que son los momentos culminantes, porque arrodillarse es adorar, es ponerse rostro a tierra a los pies del Señor. Y nos ponemos rostro a tierra ante los pies del Señor cuando Él cambia nuestro pan en su cuerpo roto y nuestra copa en su sangre vertida con la fuerza del Espíritu Santo. Este gesto es el que nos corresponde explicar hoy, pero es como que apenas habíamos comprendido este misterio de nuestra fe. No sé si alguna vez habéis meditado cómo es posible que el pan que nosotros ponemos sobre la mesa llegue a convertirse en el cuerpo roto del Señor. ¿Cómo es posible que la copa de vino que nosotros ponemos sobre la mesa se convierta en su preciosa sangre? Hemos meditado poco sobre esto, ¿verdad? Pues ese es el instante que estamos descifrando en la catequesis eucarística. En el texto de la plegaria de Hipólito es muy sencillo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Después el sacerdote extiende las manos sobre la ofrenda. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, y hace una cruz, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el texto que vamos a descifrar hoy, sobre todo la primera parte. La primera parte del texto es una invocación al Espíritu Santo, pues quien convierte el pan en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre es el aliento mismo del Espíritu Santo. Voy a explicar un momentito lo que es el Espíritu Santo, ya veréis cómo lo comprendéis. Una imagen que a veces se ve, pues que un padre tiene en las rodillas a un niño pequeño y le da un abrazo. Ahí se ve muy bien lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de amor que el Padre llevaba en su corazón y que se lo entregó a Jesús, su Hijo querido. Le dio un abrazo y le alentó su amor. Al pasar al corazón de su Hijo aquel aliento de amor, el Hijo abrazó al Padre con el mismo amor que el Padre le había dado a él. Y ese abrazo de amor, ese beso de amor, ese aliento de amor, es el Espíritu Santo. Pues Espíritu significa aliento, y Santo significa amor, el aliento del amor. Aquí sencillo. Bueno, lo que pasa es que el Padre le dijo a Jesús: tienes que dar tú este mismo abrazo de amor que yo te he dado a ti a los hermanos. para que así se puedan reunir como hermanos en un corro de familia y puedan hacer del mundo una casa. Y entonces se bajó a darnos ese abrazo de amor. ¿Sabéis cuándo nos lo dio del todo? Bueno, nos lo empezó dando cuando puso su tienda entre nosotros en las entrañas de María. Ahí empezó. Pero seguramente que el Viernes Santo a las 6 de la tarde lo habéis visto con vuestros ojos, cuando estaba suspendido en el madero de la cruz, entregado por el Padre y entregado por nosotros, cuando él mismo se entregaba a sí mismo, dijo aquella palabra, todo está consumado, que quiere decir, os he entregado ya todo el amor, mi amor os lo he entregado hasta el final. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y cuando el soldado le atravesó el costado, salió sangre y agua. O sea que ese aliento del espíritu nos lo dio en el agua del bautismo y en la sangre que partimos y compartimos en la Eucaristía. Se ve bien que ahí fue donde él nos dio su amor, el abrazo de amor a nosotros, para que vivamos de él. Ah, pues ahora sí que comprendo bien por qué quien cambia el pan en la copa, que cambia el pan en el cuerpo y la copa en la sangre, es el mismo Señor. ¿Cómo vamos a cambiar este cuerpo y esta sangre si no está el mismo aquí delante de la mesa? Se baja de la cruz, él mismo extiende las manos, coge nuestro pan, alienta su amor en el pan y en la copa, porque se ve claro que el Espíritu es el aliento de sus entrañas. El Señor es el Espíritu, él mismo nos lo da, su mismo Espíritu. Y al extender las manos y al alentar su mismo Espíritu sobre el pan y la copa, se realiza el milagro de la creación nueva. El pan nuestro sacado de nuestro trabajo se convierte en su cuerpo roto y nuestro vino, nuestra copa de vino, en su sangre. Pero esto no se puede hacer si no hay un sacerdote delante del altar. No podemos. ¿Y por qué? Porque hacen falta unas manos, las suyas. Ese es el sacramento del orden. No sé si lo habéis pensado, hace poquito tiempo lo celebramos aquí. El obispo extiende las manos, con el obispo los sacerdotes extienden las manos y dicen al Padre, Padre, entrega en manos de tu Hijo el amor de tu Hijo a estas manos, para que estas manos sean ya las manos de tu Hijo. Ese es el sacramento del orden. Haced esto en memoria mía. Pues como no haya unas manos que ya sean de Jesús, pues ¿cómo va él a partir el pan? Diréis, ¿y por qué no lo hace sin que le veamos, sin que pedirnos prestados unas manos tan sucias y tan frágiles como estas? Pues ¿qué quiere dejarse ver de nosotros en nuestro propio terreno? Te quiere transparentarse su amor para que así su amor llegue más a nuestro corazón. Por tanto, el sacramento del orden es el que hace que con la unción del Espíritu Santo las manos de un hombre pasen a ser las manos de Cristo. ¿Quién consagra? ¡Cristo! Ahí no perdáis tiempo pendientes de los curas, porque perdéis mucho tiempo. ¿Quién consagra? Él mismo. Es Jesús mismo que extiende su mano grande, abierta, y en esa mano está Pedro, por eso hablamos del Papa Juan Pablo, está el obispo y están los presbíteros juntos. ¿No habéis visto la concelebración? Son un puñado de manos en las manos mismas del Señor. Es el mismo el que consagra, el que alienta su amor sobre el pan, él mismo en las manos de sus hermanos. ¿Y si están sucias? ¿Y si los curas son unos canallas y unos grandes pecadores? A eso no importa. El Padre es Padre aunque sea un canalla. Cristo está en ellos aunque estén perdidos, aunque sean unos desgraciados. Si además elige normalmente a los más pecadores para que se vea que Él mismo ha cogido nuestra pequeñez y nuestra fragilidad y nuestro pecado para entregarse. Qué bien lo entendemos ahora, ¿verdad? Ahora se entiende muy bien el sacerdote que hace las veces de Cristo. Comienza la invocación al Espíritu Santo, que en griego se llama epíclesis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Habíamos dicho, santo, santo, santo es el Señor. Padre, tú eres el amor mismo. Pues si eres el amor, santo eres en verdad. Pues si en verdad eres el amor, pues si en verdad eres todo el amor, en las manos de tu Hijo, con ese mismo amor que le diste a Él y Él nos da ahora, santifica. Estos dones, ¿veis? Santifica para que te pedimos que santifiques estos dones, que enciendas de amor estos dones con la efusión del Espíritu Santo, ese, derramando desbordantemente sobre ellos el Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros, y se hace la marca de la cruz en las manos mismas de Cristo, que están en las manos del sacerdote, pasando el amor crucificado, el aliento del Espíritu, el aliento de la Pascua, al pan y la copa, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es entonces ya cuando pueda aparecer Él mismo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión. Ay, entonces, si es así, lo que se esconde en el pan y en la copa es todo el amor, todo el Espíritu Santo, el Espíritu sin medida. Cuando comulgamos, acogemos todo el amor de su corazón sin medida. Cuando bebemos la copa, todo el amor de su corazón sin medida. Comemos el Espíritu Santo, bebemos el Espíritu Santo, sus entrañas de amor misma. Admirable, ¿verdad? Es algo que no habíamos caído en la cuenta. Por eso nos ponemos de rodillas, como el jefe de la sinagoga, rostro a tierra. Es posible, Señor, qué admirable. Claro, porque ese amor es creador. Con ese amor, en manos de su Hijo, el Padre creó los cielos y la tierra. Con ese amor pasó a las entrañas de María a su Hijo, y en las entrañas de María Jesús hizo uno de los nuestros. Con ese amor entregó a su Hijo a la muerte. Con ese amor lo resucitó de entre los muertos. Entonces, con el amor del Espíritu Santo, es como nos da Jesús el cuerpo glorioso. Ayer en la marcha que hicimos a Tordesillas era impresionante, porque había un cuadro de la misa en la cual estaba Jesús saliendo del sepulcro con la cruz resucitado y las heridas abiertas, resucitado vivo, el cuerpo glorioso de Jesús, la sangre bendita y gloriosa de Jesús, que es Espíritu Santo que se enciende en el corazón. Y ahora comprendéis cómo es una fuerza creadora que sobrepasa la primera creación, por eso sucede el memorial, que el pasado, la cruz se ha hecho presente y se anticipa la segunda venida. Casi no tenemos ojos, ¿verdad? Como la luz no se ve más que en la luz, ya termino, como la luz no se ve más que en la luz y el amor no se conoce más que en el amor, debiéramos todos, cuando nos ponemos de rodillas, decir aquella oración que le gustaba mucho a Santa Teresa: ve ante mis ojos, ¿quién te habrá ocultado bajo pan y vino? ¿Quién te habrá ocultado, dueño divino? ¡Ay, qué amor tan fino se encierra en tu pecho! ¡Que ante mis ojos muérame yo luego! Entonces, si te veo roto, ¿por qué no me voy a dejar yo comer? Y Juan de la Cruz escribía en aquel verso todavía más vivo: y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tenerlos. Algo así, Señor, ábreme los ojos para contemplarte en la fracción del pan, para ver el sentido profundo de la vida, que es tu cuerpo roto sobre el altar, humildemente escondido, infinitamente amoroso. Mire por el Papa Juan Pablo. Hoy se adelanta en la Iglesia Española esta memoria. Por eso vamos a hacer hoy una ofrenda por él, por el Santo Padre que está ya subiendo hacia el Via Crucis. Sabéis que hace unos 3 meses o así, los medios de comunicación social dijeron que se iba a jubilar. Es muy difícil que un Papa se jubile. Me parece que no ha habido más que uno en los 20 siglos que dejaba el servicio de Pedro antes de morir. Pero al verle que estaba ya tan endeble, tan enfermo, la gente pensó que lo iba a dejar este servicio porque es un hombre muy responsable. Poco después la prensa se enteró de la carta que él había escrito a los cardenales, que son los obispos que le acompañan más de cerca en el servicio de la Iglesia. Y nos enteramos, y ya hemos podido leer esta mañana, yo pude leer ya su discurso, tenido el 13-14 de junio, de que les llamaba para comunicarles secretos muy importantes, tan importantes como estos. Se llega al año 2000, no podemos vivir divididos, tenemos que reunirnos los cristianos en Jerusalén, los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los judíos y los musulmanes creen en la escritura, vamos a reunirnos en el Sinaí antes de que termine el siglo XX, porque la humanidad sufre mucho. En el Cairo van a decir que es mejor tener un hijo que tener un perro, que tener un hijo. Pues al Cairo, la reunión del Cairo sobre control de la natalidad, le vamos a decir que la humanidad, su mejor riqueza son los hijos. Y vamos a pedir perdón porque hemos cometido grandísimos pecados en la Iglesia, grandísimos pecados. Una cantidad de cosas que cuando se lee, en verdad, se admira uno de cómo este hombre está humildemente a los pies del Señor. Yo he traído nada unas amapolas, porque ya ha aparecido en la comunidad 2000 una foto del consistorio tenido el 13-14 de junio, unas amapolas que al verla esta mañana uno de mis amigos aquí a la puerta me dijo, están mustias. Y es verdad que están mustias. Y la vida que está mustia, que se ha gastado por amor, es más bella que cuando no está mustia. Y es que en este discurso ha dicho el Papa que lo que necesita la Iglesia son santos, hombres que vivan y mueran de amor, porque le han pasado de vez en cuando unas cartas. ¿Por qué usted nombra santos a tanta gente? Si antes nombraba un santo, se nombraba cada 50 años, ya muy poco. ¿Y sabéis lo que ha contestado? Para enseñar a todos que tienen que ser santos, porque antes eran solo santos los curas y las monjas. Santos son los padres de familia, las madres de familia, acabo de beatificar los madres de familia el otro día. Santos son los catequistas. Antes todos los santos eran del hemisferio norte, pero ¿cómo vamos a nombrar santos a los del hemisferio sur? La más bonita. Pero él tiene una devoción especial por el martirio, dar la vida y morir violentamente. Como sabéis, él fue atacado también violentamente, su deseo es morir de amor por Cristo. Y él, cuando lo llevan a los hospitales, dicen los médicos que repite la palabra de San Pablo, cumplo, completo en mi cuerpo lo que falta a los padecimientos de Cristo por la Iglesia. Lo dice en latín, ad implio, estoy cumpliendo en mi cuerpo. Pues vamos a hacer una ofrenda silenciosa esta mañana para pedir al Señor, atiéndele esto que te pides, atiéndele, que muera de amor, que no le importe vivir poco tiempo o mucho, que vaya adelante en esta peregrinación hacia el año 2000. Seguro que recordáis, los que sois mayores, así como yo, el viejo catecismo pequeñito que estudiábamos antes de niños, el catecismo del padre Astete, donde había una pregunta en el catecismo sobre la Santa Misa. Preguntaba el catecismo, ¿qué es el santo sacrificio de la misa? Y seguro que recordáis la respuesta. Es el mismo sacrificio de la cruz. O sea, Jesús está clavado en la cruz, baja de la cruz, se pone a la cabecera de la mesa y entrega en la mesa lo mismo que ha entregado en la cruz. Este misterio de amor que sobrepasa nuestro corazón es lo que vamos a intentar descifrar un momento hoy. En la comunidad aparece la cruz junto a la mesa y nada más entrar a celebrar la cena del Señor se ve enseguida que la cruz se ha convertido en mesa. Son dos Cristos muy distintos, el de la cruz y el de la mesa. Pues en la cruz se ve al Hijo suspendido del madero de los criminales, muerto como un malhechor, con las manos levantadas al Padre y la sonrisa vuelta hacia nosotros. Cuando se baja de la cruz y se pone a la cabecera de la mesa, pues ya no aparece como un malhechor, sino como un padre de familia que entrega a sus hijos el pan que se ha sacado de su cuerpo. Con este gesto que habéis escuchado en el relato, levantando los ojos al Padre, entrega el pan para que todos vean que entrega el amor que el Padre le había dado a él. Todo el amor del Padre que había pasado a su corazón y ahora a sus manos. Pues todo el amor, como venimos explicando, viene del Padre por manos de Jesús en el aliento del Espíritu Santo. Por tanto, la mesa y la cruz son la misma entrega, la misma. Siempre los relatos eucarísticos antiguos empiezan con esa palabra: en la noche que fue entregado. Pues en este instante de la plegaria es cuando Él es entregado por el Padre. Cuando nosotros le entregamos en el madero de la cruz, cuando Él mismo, suspendido entre el cielo y la tierra, se entrega Él mismo a sí mismo. Y cuando vemos aparecer en sus manos, con la misma palabra, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es, por tanto, el misterio de su entrega llevado hasta el extremo, que aparece en la palabra por, es el latido del corazón suyo, por vosotros, es su entrega por nosotros. Por eso la plegaria eucarística cuarta de Basilio lo expresa de esta forma tan admirable, viendo a Jesús que, inclinando la cabeza, entrega el Espíritu después de haber dicho: todo el amor está consumado. Dice la plegaria: porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Efectivamente, el amor ha llegado al final y, girando la cabeza, entrega el Espíritu, y de su corazón abierto por el soldado mana la sangre y el cuerpo que tenemos sobre la mano. En la plegaria primera de la reconciliación se dice de una forma estremecedora: cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Si ahora mismo, en el relato de la Santa Cena, que os es bien conocido, intentáramos aproximarnos a Él con una mirada de fondo, y nos preguntáramos: en las palabras de Jesús en la Santa Cena sobre el pan y la copa, ¿cuál es la palabra más honda, más misteriosa? A lo mejor nunca habíais pensado en ello. La palabra alianza nueva y eterna, por lo que os voy a explicar con un ejemplo un poco conmovedor, que en ocasiones más bien es raras, os presento, porque es un ejemplo muy misterioso, casi el que más. Imaginaos que una mañana de domingo viene un chico a descansar a casa con un cuchillo en la mano y está harto de ser hijo, de ser hermano, de ser responsable de la casa, porque hasta le molesta el cariño de su padre y de su madre, y quiere matar a su padre en aquel momento. Su padre, el pobre, sale a la puerta y dice: pero hijo, ¿cómo te pones así si nosotros más no te podemos querer? Pero él, como se ve molesto por el amor, le mata. Y el padre, en lugar de defenderse, le da un abrazo y cae muerto después de haberle abrazado. Es el ejemplo que explica mejor la palabra alianza nueva y eterna, por lo que voy a explicar. Los que estáis casados, pues conocéis muy bien la palabra alianza, incluso os ponéis un anillo el día de la boda, que se llama la alianza. El compromiso de amor que padre y madre hacen para siempre, de entregarse en amor a sus hijos y llevar esa familia adelante y llevar su casa adelante para ellos. Eso es la alianza. ¿Qué significa la alianza nueva? Pues lo que acabo de contar, que cuando el hijo le clava un cuchillo a su madre en el corazón, el padre saca de más abajo un amor nuevo que nunca se había sacado antes. Ese amor no se lo había sacado nunca de su corazón. Era la hondura y la anchura de todo su amor, que en aquel momento lo sella con su sangre y lo pasa al hijo. ¿A que lo habéis comprendido? Es una alianza nueva, es la hondura, toda la hondura, toda la anchura que se escondía en el corazón del Padre, que nunca jamás la había sacado porque no había llegado ese momento, y que la entrega en el sello y en el don de su sangre. ¿Qué pasaría en este caso? Yo me imagino que en este caso, después de que hubiera hecho esto, sentiría un dolor de corazón nuevo, como nunca jamás había sentido. Incluso que tendría un corazón nuevo, que se miraría al corazón y que ya no era el corazón de piedra que tenía antes. ¿Por qué? Porque esa hondura y anchura de amor ha inundado su corazón, le ha arrancado el corazón de piedra, le ha dado un corazón nuevo, porque esa hondura y anchura del amor te convierte, te regala un corazón nuevo. Y a partir de ahora, con esa anchura del amor, dirá: a ver, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está la familia común? ¿Dónde está el camino que tenemos que recorrer? Y habría pasado ya a él toda la hondura y la anchura de su amor. Un amor interminable que ya no tiene fin. ¿A que comprendéis la palabra? Pues este ejemplo que pongo es lo que sucedió a las 3 de la tarde del Viernes Santo. A las 3 de la tarde del Viernes Santo nosotros clavamos un cuchillo en el corazón del Padre, que era el corazón de su Hijo querido. Cuando nosotros clavamos los clavos en sus heridas, de sus manos y de sus pies, y le atravesamos el costado, en aquel momento sucedió lo que os digo, que habían dicho ya los profetas, que el Padre se sacó de su corazón un amor nuevo que nunca se había sacado. Al abrazarnos en manos de su Hijo, desde más arriba, desde más abajo, se sacó toda la hondura. Que se convierte en sello y en don. ¿Se comprende bien, verdad? Ahora ya comprendéis, la cruz es lo mismo que el amor. Pero ¿por qué el Señor en la Santa Cena, antes de padecer, al entregarnos lo mismo que nos iba a entregar en la cruz, dijo aquellas palabras que debíamos tener todos grabados en el corazón? Tomad, comed, esto es mi cuerpo por vosotros. Ay, porque la palabra cuerpo tiene mucho misterio. A lo mejor nunca habéis pensado en el misterio del cuerpo. ¿Qué pasaría si la bienaventurada Virgen María no le hubiera dado de sus entrañas el barro de nuestra carne? Pues que no hubiera podido llorar ni sufrir, que no hubiera podido morir de amor. Por tanto, el cuerpo es el ser que se puede entregar a la muerte de amor, que puede morir de amor. Esto es mi cuerpo muerto de amor por vosotros. Qué bonito, la palabra cuerpo tiene esa posibilidad de la muerte de amor. Pero al mismo tiempo, el cuerpo nos acerca el amor, porque si hay un espíritu puro, yo no puedo sentir el amor cercano. Siento el amor cercano cuando alguien se acerca a mí de carne y hueso. Por tanto, ese amor tan misterioso que le lleva a la muerte de amor, ofrecido en el cuerpo, es un amor cercano, de carne y hueso, que se puede ver con los ojos y palpar con las manos, con estos ojos y con estas manos. Misteriosa la palabra, esto es mi cuerpo por vosotros. Pero hay un tercer acento en la palabra cuerpo que es muy misterioso. ¿Qué ocurriría si yo fuera un espíritu puro? Pues que lo que sentía en mi corazón no os lo podría contar. Es el cuerpo, son los ojos, las palabras, lo que descifra lo que se lleva dentro. Por tanto, el cuerpo revela, desvela lo que está escondido en el corazón. De tal manera que al decir, esto es mi cuerpo, no solamente vemos su vida entregada a muerte de amor por nosotros, no solamente la vemos cercana como una caricia de una madre o un padre con su hijo, sino que vemos descifrado, revelado, el misterio de amor que se escondía. Habría que dar muchas vueltas a todo esto. Es por el motivo por el cual nosotros nos ponemos de rodillas, como habéis visto. El pueblo permanece de rodillas en todo este instante, pero el sacerdote debe arrodillarse después de haber partido el pan para así mostrar que estamos adorando en silencio, rostro a tierra, este misterio de amor que nos envuelve. En la liturgia oriental, el pueblo en ocasiones canta aclamaciones. Pero después viene el segundo momento. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó este cáliz. Ay, pero es que en el cáliz, si en el pan se mostraba su amor, en la copa todavía más, por lo que voy a decir, aunque es el mismo amor, pero más manifiesto, porque la sangre es el manantial de la vida. Cuando una persona entrega su sangre, se entrega enteramente, ya no se puede entregar más, ya todo lo demás es menos. Es entregarse a sí mismo agotadoramente, exhaustivamente, hasta más abajo del propio corazón, hasta las raíces mismas de su propio ser. Lo comprendéis muy bien. Habían dicho los profetas que esa sangre era como un sello. Efectivamente hablaba Isaías del siervo, que el Hijo sería entregado como siervo y que su sangre derramada sería el sello de la alianza. Un sello de amor definitivo, por eso se dice eterna, porque ya no tiene plazo, porque ya es interminable, porque ya en este sello empalma el tiempo con la eternidad. Pero también en los libros históricos, en las escenas del Sinaí, se ve que la sangre no solamente es el sello, es un don que se pasa, pues, ¿qué hacen los padres cuando dan vida a un hijo? Pasarle su sangre. No solamente es un sello, es un don. Es un don y además no se pasa a uno, se pasa a todos. Por vosotros y por todos. Se pasa al pueblo de la nueva alianza. Se pasa a este pueblo para que haga camino hacia la nueva tierra y los nuevos cielos. ¿Qué diferencia hay entre un padre que muere enfermo en una cama y un padre que muere asesinado por su hijo? ¡Mucha! Porque si un padre muere asesinado por su hijo y le da un abrazo cuando su hijo le está matando, está llevando el amor hasta el extremo. El extremo del amor no es el sacrificio, es el perdón. Es el perdón. Ese es el colmo del amor, el perdón. Entonces ahí es donde se entrega todo el amor y por tanto toda la libertad y por tanto toda la fraternidad y por tanto toda la alegría. Y por tanto toda la novedad es lo que hace nuevo el corazón, el perdón. Cuando uno no es perdonado, está tirando la vida desde atrás y no le deja estrenar la vida cada mañana como algo nuevo. Por eso cuando en la copa se nos entrega el sello y el don como perdón, se nos entrega toda la novedad, la nueva alianza, la nueva humanidad, la nueva creación, el camino nuevo y vivo abierto por él para nosotros. Y veis entonces cómo también en este momento nos arrodillamos en actitud profunda de adoración. A lo mejor os queda una pregunta de estas palabras que quisiera también descifrar. ¿Y por qué ese cuerpo nos lo dio en el pan? ¿Y por qué esa sangre preciosa nos la dio en la copa de vino? Pues muy sencillo. Porque padre y madre lo que hacen en el pan que parten es sacarse su vida para pasársela a sus hijos como propia de ellos, y en ningún gesto más que en el alimento, porque el alimento es lo que mantiene, lo que da vida, lo que alienta la vida, es sacársela del corazón y pasársela a ellos. Por eso quiso el Señor escoger este gesto tan entrañable de padre y madre a la hora de cenar, incluso en la noche santa de Pascua. Hay que entender desde aquí aquella palabra que se dice en el discurso del pan de vida. Lo mismo que el Padre vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Porque no se sabe muy bien si cuando un padre da de comer a su hijo, le está pasando su vida al hijo, o es al hijo al que está pasando a su propio corazón. No se sabe muy bien. Seguramente son las dos cosas, primero una y luego otra. Se pasa su vida al hijo y se mete al Hijo en el corazón, como decían los padres antiguos. Cuando partimos el pan y bebemos la copa, entonces parece como que comemos el cuerpo del Señor, pero estamos pasando a ser lo que comemos, estamos pasando a vivir todos de su vida. No sé si os acordáis de la oración, ya termino, de la oración del Jueves Santo tan conmovedora, cuando vamos aquí en esta iglesita a celebrar la cena del Señor y decimos aquella palabra, Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, nos ha confiado el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Y al final acaba diciendo, pues aquí se encuentra la plenitud del amor y de la vida. Sabéis que San Juan de la Cruz, cuando estuvo encarcelado en Toledo, escribió una poesía, la Eucaristía, como una fuente de donde beben todos los hombres y todas las criaturas sin darse cuenta. Una poesía a la esperanza y al amanecer. Pues aquella poesía es, qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Aunque es de noche, aunque hay muchas dificultades, aunque parece que cae la noche sobre nosotros. Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche. A que esta viva fuente que deseo en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Inmediatamente después, que se llama el memorial, la ofrenda, la invocación segunda al Espíritu Santo. Sabéis que nos han pedido esta catequesis para América Latina y la estamos grabando. Siempre lo hacemos en la última Eucaristía, por tanto me extenderé unos minutos más para prestar voz a los textos en favor de los hermanos que están lejos. Hoy Jesús se presenta en el Evangelio. El domingo pasado veíamos cómo el Señor se bajaba de la cruz, se ponía a la cabecera de la mesa y levantando los ojos al Padre y ofreciendo las manos extendidas a los hermanos, decía aquellas palabras, tomad, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Y después ofrecía la copa y decía, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. La plegaria continúa en el texto de Basilio. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha mientras esperamos su venida gloriosa. El que está a la cabecera de la mesa con las manos abiertas y enclavadas es el mismo que hizo el camino de la pasión salvadora. Es el mismo que estuvo clavado en el madero de la cruz, el madero de los criminales, en su muerte gloriosa. Es el mismo que estuvo en el fondo del abismo de la muerte para acercarse a nuestra última desgracia. Es el mismo a quien el Padre levantó de entre los muertos y le puso a su derecha y a la cabeza nuestra en su gloriosa ascensión. Es el mismo que vendrá a juzgarnos en el último día a la caída de la tarde a examinarnos de amor. Es todo el misterio pascual entre sus manos. Por eso veis que aclamamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El pasado se ha hecho presente y se ha anticipado el futuro enteramente entre sus manos. Y lo que tenemos entre sus manos es el milagro de su amor. Estamos celebrando el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Por eso ahí está nuestra Pascua, toda nuestra libertad, toda nuestra liberación, toda nuestra fraternidad, toda nuestra redención, toda nuestra salvación, toda nuestra alegría. ¿Y qué hace el Señor después de que está delante de la mesa? Lo que dice al principio, se vuelve primero al Padre y luego se vuelve a nosotros. Con su cuerpo y su sangre entre las manos, se vuelve al Padre. Y cuando está volviéndose al Padre, resuena la plegaria y dice, Padre, Padre, dirige tu mirada sobre esta víctima. ¿Habéis pensado alguna vez lo que significa esa palabra? Es casi irrastreable. La historia de los hombres es una historia cruel. Y muchas veces se cargan todas las culpas sobre una persona. Eso es la víctima. Cuando todas las culpas de todos los hombres se cargan a las espaldas de uno, es culpable de todo. ¿Y qué tiene que hacer esta persona que está cargada con todas las culpas de todos los hombres? Pues fuera del pueblo se le elimina y se le mata, porque se piensa en la historia humana que para perdonar las culpas hay que derramar la sangre. Es estremecedor, ¿verdad?, esta palabra. En realidad es la palabra que va descifrando esta historia terrible y cruel de la lucha de Caín y Abel. Pero la verdadera víctima es él. Él ha querido cargar sobre sus espaldas los pecados de todos los hombres, de todas las tierras, de todos los siglos. Él ha querido cargarse con nuestros pecados y ha convertido el madero en altar. Y allí ha derramado su sangre para ofrecérsela al Padre. Padre, aquí estoy por ellos. Yo me entrego por ellos. Yo te ofrezco mi sangre para que arranquen sus cadenas, para que derriben sus muros, para que dejen de ser esclavos y sean hijos, para que dejen de ser enemigos y sean hermanos. Padre, ábrelos tu corazón. Es la plegaria eucarística de la quinta que proclamamos y que es verdaderamente admirable este mismo texto que estoy diciendo, cuando la plegaria se dirige al Padre. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Inmenso, a Él con su sangre delante del Padre, estoy aquí por ellos. Ábrelos tu corazón, mételos conmigo en tu corazón. Impresionante. Entonces se vuelve para darnos ahora un abrazo de amor y para que ese amor que estaba en el corazón del Padre y que ha pasado al suyo, pase ahora a nosotros. ¿Sabéis cómo se llama ese abrazo de amor, ese beso de amor? Es el aliento santo, el Espíritu Santo. Por tanto, es el segundo momento en que invocamos al Espíritu Santo. Como esta invocación se llama en griego epíclesis, pues es la epíclesis segunda. Antes le invocamos para que el pan fuera el cuerpo roto del Señor y el vino su sangre. Ahora le invocamos para que nosotros seamos envueltos en ese amor, hechos cuerpo suyo, y podamos así estar con Él y vivir con Él y atravesar con Él las dificultades para entrar al corazón del Padre. Es el momento, como digo, de la invocación al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Casi no lo sé explicar y tenía que invitaros a vosotros a que lo explicarais, sobre todo los que sois padres de familia y estáis casados. Porque aquí en la plegaria aparecen dos experiencias fundamentales de amor que son las más altas que conoce el hombre. Una, la experiencia del amor de padre, del amor paternal, y otra, la experiencia del amor esponsal. Cuando un padre da la vida a los hijos, tiene la impresión de que cuando están alrededor de la mesa son su cuerpo, que son su cuerpo, que han salido de sus entrañas, que lo siente como si fueran su cuerpo. ¡Qué misterio!, ¿verdad? Al abrazarnos Jesús entre sus manos y alentarnos el Espíritu Santo, pasamos a ser su cuerpo, a tener un espíritu con él, uno y mismo espíritu. Pasamos a ser carne de su carne, hueso de sus huesos, hijos en el hijo, hermanos en el hermano, herederos en el heredero. Pero hay una diferencia, no sé si lo habéis pensado, entre el amor del padre a los hijos, cuando digo padre digo madre, y el amor de los esposos. El amor de padre a los hijos es siempre desigual. En cambio, el amor esponsal iguala. El amor esponsal iguala al esposo y a la esposa, y se aman con el mismísimo amor, igual, exactamente igual. Por eso cuando la plegaria habla de ser un cuerpo y un espíritu, pasa de la imagen del amor paternal al amor esponsal, pues había dicho el apóstol en su carta, los que se allegan al Señor se hace un espíritu con él. Pasamos a ser no solo el cuerpo de Cristo, sino la esposa de Cristo, como es la Iglesia. Y entonces podemos amarle como Él nos ama, sin ninguna desigualdad, y podemos hacer la misma ofrenda. Esto es lo increíble, que en este momento, después de la invocación al Espíritu Santo, nosotros podemos ofrecer al Padre la sangre de su Hijo, porque es nuestra. Esa sangre bendita salida de sus heridas es ya nuestra, enteramente nuestra, y la podemos ofrecer como nuestra, y podemos pasar de este altar de la Iglesia peregrina al altar de la Iglesia celestial. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta, Padre Santo, el cuerpo roto de tu Hijo, que es el pan de vida, la sangre vertida, que es el cáliz de salvación. Y en el canon romano, en aquella expresión tan admirable donde se ve que esta mesa, nosotros levamos la sangre del Señor hasta la otra mesa de la Iglesia celestial. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, el sacrificio vivo y santo, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Pero si es así, ¿qué podemos entonces vivir ese amor igualadamente? Pues podemos entregarnos con la misma entrega suya. No solamente le ofrecemos su sangre, sino que nos ofrecemos con él. Y podemos dar la vida por los hermanos con él, igual que él, casi más que él, como dijo en la despedida. Esto es increíble. Entonces nos ofrecemos nosotros con él en la misma ofrenda, para ser víctimas. ¿Sabéis quién es la figura de víctima que conocemos nosotros más cercana? Padre y madre. Todas las culpas, todos los golpes en silencio. Pues eso, en este momento de la plegaria nos ofrecemos con él para ser nosotros víctimas por los hermanos, víctimas vivas en alabanza de tu gloria. Diréis, pero bueno, esto es increíble, porque normalmente en la historia quien rompe paga. Yo recuerdo en una de las casas parroquiales de los otros pueblecitos, cuando yo fui allí me encontré a la subida de la escalera un letrero que ponía, quien rompe paga. Y es que estaban los chicos jugando al ping-pong, y como la imagen del ping-pong es la imagen de la historia, pues quien rompe paga. Yo al leer aquello pensé en esto y dije, ay no, eso hay que taparlo inmediatamente. Puse el pan y la copa, quien no ha roto ha pagado. Por tanto, en esta ofrenda nos convertimos en hermanos, en siervos, en víctimas, en gente que arrima el hombro, que pone la espalda para que le caigan los golpes, que se calla silenciosamente como siervo, que va borrando poco a poco la sangre vertida en la pelea de Caín y Abel, porque la sangre solamente se borra con sangre. Ya comprendéis qué misterioso es todo esto. Dice la plegaria, acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, transfórmanos en ofrenda permanente. Admirable poder ser siervos. Es una lección esta que no se ve en ningún sitio, ni en la tele, ni en los libros, y os parecerá imposible, pero alguien que mire detenidamente esos pies descalzos y esas manos enclavadas, y se asome al corazón del Señor a través de esas heridas, cualquier día le entran las ganas de dejar de ser amo y Señor y pensador, y hacerse siervo humilde, manso como él, marcado por las heridas, que es lo único que hace aflorar en la tierra la primavera de la esperanza y que nace propiamente de la plegaria eucarística. Y al turno que le toque... pisará al que está abajo, y el que está abajo volverá a estar arriba y pisará. ¿Y qué solución tiene? Pues que alguien se deje pisar. De amor, no a la fuerza. Ser esclavo a la fuerza y jugar a la pelota con el amo, eso lo hace todo el mundo. Siervo de amor con heridas, y allí se borra la sangre. Allí germina la primavera. Pero eso a lo mejor nunca habíais caído en la cuenta de que el nombre que damos a Jesús en la misa más frecuente, pues, llamamos 5 veces, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Esa figura del Padre y Madre bueno que aguanta, que aguanta, que aguanta, que aguanta, y muere aguantando. Eso es lo que da un corazón. Y ahí estamos llamados a ser todos después de la plegaria. No es vivir en realidad, tomar la forma de siervo, estando Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos ponemos en ti. Fijando, como ves, la plegaria eucarística, en el momento después de la consagración y después del memorial y la epíclesis segunda, de la que hablé el último día. Pero para adentrarnos en el momento que hoy profundizamos, quiero poner un ejemplo sencillo de la vida familiar que exprese bastante bien los textos. Imaginaos una familia que tiene varios hijos, de los cuales solamente 2 se han podido quedar aquí en el pueblo, en España. Y aunque la vida es difícil, pues están unidos, caminan juntos, siempre a la sombra de los padres. Pero otros 4 o 5 se han tenido que marchar fuera. Y les ha ido de manera distinta. Algunos les ha ido muy bien, han tenido un trabajo, se han colocado bien, hasta tienen un pequeño chalet fuera de la ciudad. Pero a otros les ha ido muy mal, sin trabajo, sin colocación, pasando dificultades, a veces sin casa, durmiendo debajo de un puente. Y entonces el padre ya mayor, ya bien marcado por el dolor, reúne un día a los hijos que están en el pueblo y les dice: ya habéis visto, hijos, que yo os he querido siempre mucho y que habéis estado siempre bajo mi cariño, siempre a mi sombra, pero ahora os digo que tenéis que poner los ojos más allá, a donde están vuestros hermanos. Porque están perdidos, porque están enfrentados, porque les va muy mal a algunos. Entonces, mis manos que se han cerrado sobre vosotros y os han acogido siempre en mi corazón, ahora se abren más allá de vosotros, para que vosotros marchéis allá, para que os comprometáis con mi cariño y salgamos al encuentro de ellos. Es un doble movimiento, y seguro que lo comprendéis bien vosotros, sobre todo los que sois padres y madres. Pues bien, este momento de la plegaria, que voy a explicar con los mismos textos, encierra este doble movimiento del amor del Señor que preside la misa. Hemos visto a la cabecera de la mesa el domingo pasado, en el memorial, el mismo que colgó de la cruz y bajó a la hondura de la muerte, ha sido levantado por el Padre y puesto a su derecha y a la cabeza nuestra. Está ahora la cabecera de la mesa, pero a punto de salir a la cabecera de la marcha, encabezando el universo en la Iglesia, para hacer del universo la casa común del reino del Padre y de la humanidad el corro de hermanos, y así entregar el reino al Padre y celebrar la Eucaristía eterna junto a Él, una Eucaristía llena de alegría interminable. Estamos en ese instante en que Él está delante de la mesa y sale a la marcha del camino. Y entonces viene ese momento primero que os he dicho. Él nos acoge con su amor, nos mete en su corazón. Es el momento de la epíclesis segunda, la invocación al Espíritu Santo. Y pasamos a ser su cuerpo, con aquella imagen tan bonita que ponía el domingo pasado. Entre sus brazos, metidos en su corazón, somos su cuerpo, vivimos de su amor. Somos hijos en el hijo, hermanos en el hermano, herederos en el heredero. Su mismo aliento de amor ha pasado a nosotros, al grupo, a la pequeña fraternidad que estamos reunidos en torno. No solamente su aliento, el latido mismo de su corazón, que sabéis cuál era, aquí estoy por ellos, y por eso podemos nosotros entre sus manos ofrecernos al Padre con él, aquí estamos con él, y ofrecernos a los hermanos con él, aquí estamos con él, y podemos rehacer la aventura de la fraternidad de Jesús, que vivían todos como hermanos, teniendo un corazón y un alma, y teniéndolo todo en común. Pero hay muchos hermanos que están lejos. En todos los brazos del Señor que se han extendido sobre nosotros y se han cerrado sobre nosotros, ahora se abren más allá de nosotros. Se extienden hasta los confines de la tierra para señalarnos que muchos hermanos están perdidos y tenemos que ayudarlos a hacer un corro común. ¿Veis el texto de la plegaria? Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, pues Él ha venido para reunir en un corro a todos los hijos que están dispersos por el mundo. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino. Las manos del Señor se extienden para decirnos, un solo corro tenemos que hacer con todos vuestros hermanos que están perdidos por el mundo. Porque este pequeño corro de la fraternidad que tenemos aquí ya es una señal de mi amor. Ya sois aquí reunidos un signo de la unidad de mi fraternidad. Pero esta pequeña fraternidad es para reunir la gente. Por tanto, este signo es un camino para reunir a la fraternidad entera. Como dice la plegaria de la reconciliación, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, reúne también a todos los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, donde brille la plenitud de la paz. ¿Podemos estar en la plegaria eucarística sin sentirnos enviados en la misma misión de Jesús? Arrojados de esta iglesia al universo, al mapa mundi, a la travesía de la tierra. Difícil. No podríamos hacer esto si estamos abiertos de par en par a los latidos del corazón del Señor. Pero daos cuenta que Él no ha venido solamente a reunir en corro a los hermanos, ha venido a transformar el mundo, que es un campo de guerra, en una mesa común. Pues tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo para derribar con la propia sangre el muro del odio que nos dividía y hacer un corro común entre todos. Por eso sus manos se extienden no solamente a los hijos que están perdidos en el mundo, sino al universo. ¿No habéis visto que ayer cerca de 1 millón de negros de Ruanda se pasaba al Zaire hambrientos? Pues fijaros cómo está el mundo. Y nosotros tenemos las manos manchadas de sangre en este asunto. Por eso cuando el Señor extiende las manos más allá de la humanidad perdida al universo para reconstruir el universo, nos damos cuenta enseguida que el compromiso por la justicia en el mundo es algo que está entrañablemente unido a la plegaria eucarística misma. Que la plegaria eucarística no solamente nos envía la misión de la travesía de la tierra para reunir la iglesia de todos los pueblos, sino al compromiso por la justicia incansable hasta que la tierra no se convierta en una casa común. ¿Veis los textos mismos de la plegaria? Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, y para eso confirma en la fe, alegra en la esperanza tu iglesia, para que atraviese la tierra como peregrina y comunique al mundo el gozo del Evangelio. Fijaos bien estos dos textos que voy a leer de la plegaria eucarística quinta, que debiéramos todos guardar en el corazón. Que todos los miembros de la iglesia, es decir, nosotros, sepamos discernir los signos de los tiempos